Les decíamos en los titulares que el primero de mayo se viene preparando, quedan escasos pocos días, el domingo será el primero de mayo y la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay tendrá actividad en Montevideo, pero también en el interior del país. Uno de los lugares en el interior del país donde va a tener presencia la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay va a ser en San José. Allí van a tener un acto propio la Confederación. Estamos en contacto telefónico con Alejandro Ferro, dirigente de los trabajadores del comercio y los servicios en ese departamento. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo anda toda la gente por ahí? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo se viene preparando allí el primero de mayo, Alejandro? Bueno, acá, bueno, después de 2 años de un parate, ¿no?, por el motivo de la pandemia, 2020-2021, este 2022, bueno, hoy tenemos una reunión, llevamos a cabo la semana pasada una reunión, y hoy también, donde vamos a fijar un lugar donde lo vamos a hacer, ¿no? Todavía está en veremos eso, el lugar, pero algo vamos a hacer, no sé si en un lugar abierto o en un lugar cerrado, pero que algo vamos a hacer, porque además nos lleva, el motivo es principal, que es el primero de mayo, el reencontrarnos con la gente, ¿no? Estamos preparando todo. Hoy en la noche definiríamos lugar. ¿Qué están manejando? Supongo yo que tendrán algunos lugares ya previstos. ¿De qué lugares se hablan? El lugar que teníamos previsto siempre era en la Plaza 4 de Octubre. Yo la semana pasada, cuando me entrevistaron, di a conocer de que ese lugar, vamos a decir, está en reforma total, ¿no? Está sobre una avenida y está en reforma total. Y bueno, estamos buscando también en un lugar que sea, vamos a decir, algo que llame a la gente, o si no, de lo contrario, hacer algo más en un lugar cerrado, también previendo también si llega a haber algún motivo de lluvia o algo de eso, para poder estar tranquilo, algún lugar espacioso donde nos podamos reunir con los compañeros, ¿no?, con la masa trabajadora. Uh-huh. Que es la parte de algún salón como Covita, por ejemplo, o algo parecido, ¿no? Bien, Alejandro, en cuanto al temario a abordar allí, la Confederación ya ha definido algunos, nosotros dábamos cuenta recién, tema seguridad social, la transformación educativa, la carestía, la salud, entre otros temas, pero supongo yo que ustedes además tendrán algunos puntos para establecer a nivel departamental, concretos, específicos, sí, que los preocupan a ustedes. Nicolás, todo va en camino a eso, ¿no? Todo va en poco a lo que la Confederación marcó, ¿no? En base a la carestía, en defensa del salario, combatir el hambre que hay en estos momentos en este país, ¿no? Debido al bajo poder adquisitivo que ha traído este gobierno neoliberal a través de sus políticas, ¿no? Y también abarcar algún punto, ¿no?, de la parte en defensa de la seguridad social, que, bueno, está todo enmarcado en eso, ¿no? Lo que nosotros no somos un país aparte ni una isla. El departamento también sufre las mismas consecuencias que sufre a nivel país. Tal vez menos o más, pero los perjuicios están, y es en base ni que hablar al trabajo, al salario, ¿no?, y todo lo que trae aparejado, ¿no?, el bajo poder adquisitivo que tiene hoy en día la gente, ¿no?, y en pos de la carestía que existe a nivel país, ¿no?, en donde los salarios aumentan de forma vergonzosa, ¿no?, ahora nomás hay una reunión por Consejo de Salario dentro de poco, en donde dan irrisoriamente un 2% a la seguridad social, ¿no?, a la parte de los pasivos, y un 3% a la parte de los privados, y bueno, y creo que en torno a eso va a estar del público de hoy, y en torno a eso va a estar lo de nosotros también. Es vergonzoso, ¿no? Nadie puede vivir con salarios de 20 mil pesos o 25 mil pesos, lo que está la canasta básica familiar hoy en día. Es totalmente vergonzoso, y bueno, y en base a eso es como vamos a tener nuestro eje de debate y de exposición en este primero de mayo, ¿no? Claro, ¿ustedes tenían acumulada la pérdida salarial de los funcionarios del comercio y los servicios? Andaba en el 5% por ahí, ¿no, Alejandro? Exactamente, sí. Fíjate que la economía uruguaya creció un 4,4% en el 2021 y el salario en esa época cayó 1,7% en 12 meses. Entonces vos te das cuenta, por ejemplo, el perjuicio económico que, vamos a decir, que trae a los bolsillos de los trabajadores, eso, ¿no? Y es totalmente irrisorio los aumentos que han dado esta gente, ¿no? Es típico de un gobierno neoliberal, típico de un gobierno realista, ¿no? Estamos en, vamos a decir, esto es un gobierno realista, esto es lo que ha sido el realismo a lo largo de su historia, ¿no? O sea que no nos tiene por qué asombrar, no iban a cambiar de panorama. Y bueno, hemos tenido una pérdida de salario real de alrededor de un 5%, eso es clarito. No, no hay dos lecturas con respecto a eso y bueno, lamentablemente, como te digo, nadie puede, en el sector de comercio y servicios, nadie gana más de 30 mil pesos, nominal estamos hablando, ¿no? Sí, claro. O sea que estamos en un salario de 20 mil pesitas. O sea, nadie puede vivir con eso. Imagínense los jubilados, ¿no? Con un 2% donde hay jubilaciones, decenas de miles de jubilados que cobran entre 16 y 7 mil pesos, ¿no? Una vergüenza. Yo quiero saber si esta gente puede vivir con esos salarios, ¿no? Lamentablemente, digo, tenemos que dar la batalla, tenemos que dar la lucha, como lo hemos hecho y estamos acostumbrados a eso, ¿no? Digo, pero no nos tiene nada que asombrar con respecto a lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Alejandro, ¿quiénes participarían en caso de, digo yo que no va a pasar de hoy, que definan No, no, no, el ya tema está del primero de definido. mayo? Si no, será en un lugar cerrado, será en un lugar abierto. Pero que vamos a hacer algo, eso está definido. Tenemos que definir el San José es un pueblo chico, la convocatoria se hace en un abrir y cerrar de ojos. Digo, no es que pensemos, vamos a decir, en meses para definir un lugar, ¿no? Bien. Eso es clarito. La mala comunicación hoy en día con la parte de lo que hay hoy en la parte de sistemas inteligentes y todo eso no es problema. La comunicación se hace y la gente va. Perfecto.